Venga, bloque Dos. dos de entrevista. Lauri, la atención de la salud de la mujer, de nuevo. Lauri, la atención de la salud de la mujer debe ser la misma que la atención que se da a la salud del hombre. Sí, en el sentido de que todos tenemos acceso a la salud, de que no debe de negarse, de que somos iguales y que todos debemos de tener acceso a él, pero debemos de reconocer las diferencias en la atención, ¿no? O sea, no es lo mismo atender a una niña que atender a una mujer anciana o atender a una mujer embarazada o atender a una mujer indígena que a lo mejor vive desnutrición. O sea, las atenciones, deben de ser diferentes. Ahora, recuperando un poco rápidamente lo anterior, o sea, creo que el hecho de que las muertes maternas sean tan altas a nivel mundial, porque es a nivel mundial este problema y Querétaro, pues, no es excluyente, es un acto violento. O sea, es un acto violento que las mujeres estén muriendo, porque si es un acto que, si es un, si es prevenible, entonces no es necesario que se tengan que morir tantas mujeres. Entonces, si las estamos dejando morir, es un acto violento y aparte es un acto de discriminación porque hay mujeres que no tienen acceso a estos servicios. ¿Y por qué no tienen acceso a estos servicios? Pues porque no hay caminos que las lleven a los hospitales, no hay carreteras, no hay medicamentos. Entonces, es discriminador y es violento. Sí, a ver, porque también pienso un poco en que pienso un poco en la población que está en los municipios del norte del estado, bueno, del noreste, en el semidesierto, en la sierra queretana, y pienso en que, bueno, definitivamente también hay población masculina que habita ahí. Sin embargo, se recrudece o se agrava la condición de las mujeres en cuanto a su salud, porque lamentablemente también hay mucha zona de expulsión en cuanto a movimientos migratorios hablamos. Entonces hay muchos hombres que no se encuentran en esta población y que definitivamente por eso no se refleja en algunos casos en las estadísticas oficiales, y que también hay muchos hombres que trabajan en las localidades de mayor concentración, es decir, algunos hombres jóvenes o adultos que se dedican, por ejemplo, a la construcción y que vienen a la ciudad de Querétaro y que pasan 1 o 2 semanas a veces completas sin estar en sus Claro. hogares, ¿no? Y de repente esto puede ocasionar que si ellos tienen algún problema de salud en sus lugares de trabajo o en estos lugares como de mayor concentración, es donde ellos. Adelante, adelante. Hola, ¿cómo estás? No, no te apures, no te apures, no te No. apures. Es justamente estos lugares en donde ellos están siendo como atendidos. Entonces, de alguna manera, el hecho de que haya mujeres en el estado de Querétaro que tengan este tipo de padecimientos prevenibles, como has dicho, y aparte estén muriendo, sí de alguna manera está significando una forma como de invisibilizar la demanda y la necesidad de las mujeres en el estado, ¿no? Oye, Lauri. Oye, mi Lauri. A ver, me hace pensar, cuando estábamos platicando sobre el programa, pensábamos que pues también hay como presiones sociales que influyen en la salud, ¿no, Jenny? O sea, estos rollos que hablamos de el estándar de vida, la construcción de lo femenino, la construcción social de la belleza, por ejemplo, ¿no? El bombardeo publicitario que de alguna manera a veces hace que las chicas tengan conflictos de alimentación como bulimia o anorexia. Entonces, hay presiones sociales que influyen en la salud un poco como complicadas, ¿no? Sí, por supuesto, sobre todo como en la salud mental de las mujeres. Por ejemplo, si yo me siento angustiada o estresada porque mi apariencia física no corresponde con los estereotipos de belleza y de alguna manera me siento obligada a que tengo que estar delgada y mi cabello tiene que ser de tal color y mi piel y demás, pues eso me va a generar estrés y ese estrés de alguna manera pues también por alguna parte de mi cuerpo pues va a salir y va a repercutir, ¿no? Entonces no es de sorprenderse que haya muchas chavas con problemas de bulimia, de anorexia, de estrés, ¿no? De gastritis, de chavas que no tienen hábitos alimenticios correctos ni horarios de comida y demás. También por ejemplo, este tema que acabas de tocar, la salud mental de la mujer, ¿es atendido? ¿Qué tanto no? Pues lamentablemente creo que es un tema que todavía hace falta como investigarlo más para conocer los datos en Querétaro. A lo mejor teóricamente hay bastante como información, pero de datos en Querétaro todavía no los conocemos. Lo que sí podemos darnos cuenta es de que si hay tantas mujeres violentadas en el estado de Querétaro, pues ya nos daremos o nos podemos imaginar más o menos su salud mental cómo está, ¿no? Seguramente están deprimidas, viven angustiadas, están tristes. Lauri, vamos a tratar de ir desmenuzando un poco los problemas de salud que las mujeres tienen y que tú ya comentabas, ¿no? Como muerte materna, de la cual ya hemos hablado un poquito, embarazo adolescente, lo hemos tratado. ¿Qué sucede en el estado de Querétaro con el contagio de SIDA, VIH en mujeres? Bueno, ahorita existe una tendencia a nivel mundial de la pandemia del VIH y del SIDA, donde se está yendo hacia las mujeres. O sea, si tú dices, VIH, tal vez la mayoría de la población piense, ay, no, esa es una enfermedad que les ocurre a las personas gays, ¿no? Homosexuales. Y hoy en día, pues, los índices apuntan a que hay más mujeres que viven con VIH. Por ejemplo, en Querétaro, el 32.6% de las mujeres vive con VIH, entonces es un índice muy alto y que está por arriba de la media nacional. Y claro que muchas veces no queremos darnos cuenta, ¿no?, de que el VIH es un problema de salud que afecta a las mujeres y pensamos que es un problema único de hombres. Listo. Terminamos con que Lauri dijo, estamos por arriba de la media nacional en cuanto a VIH en mujeres en Querétaro. Y para encaminar esta pregunta un poquito más a gente más que está de lleno en este tema, también tenemos aquí a Gerardo Ayala de Salud y Género, y justamente ya le preguntaríamos a qué se está debiendo este incremento, estos números que van creciendo en cuanto a contagio de SIDA, VIH en mujeres. Mira, podemos aventurar una explicación a este incremento en mujeres jóvenes y en mujeres amas de casa. La primera tendría que ver con que tiene más peso o más preocupación para las mujeres jóvenes muchas veces el no embarazarse que el correr el riesgo de contraer alguna infección de transmisión sexual. Entonces, en algunas ocasiones tienen relaciones con algún método anticonceptivo, pero no con un profiláctico que les proteja de una infección de transmisión sexual. En el caso de mujeres con pareja estable o casadas, resulta que las mismas características de la identidad de las mujeres en nuestra cultura tiene que ver con una comportamiento fiel, de fidelidad. Entonces, cuando están emparejadas o casadas, generalmente pues esperan que su pareja también sea fiel. Entonces dicen, pues no me tengo nada de qué cuidar. Claro. Estoy casada, tengo una pareja estable, pues de qué me cuido. A mí no me va a contagiar de nada, ¿no? Que se protejan las trabajadoras sexuales o las personas homosexuales. Yo no. Yo soy una mujer ama de casa y a mí no me va a dar, ¿no? Y Laura y Gerardo, es un momento como de encarar realidades muy cambiantes en nuestra sociedad. O sea, es decir, hace algunos 30, 40 años la gente no lo pensaría, pero hoy en día hay que prender un poquito los focos amarillos y decir, bueno, hay que hacer de repente bajar la velocidad y ponernos a pensar que nuestra salud como jóvenes, como mujeres, como amas de casa, como mujeres en general, pues está encarando también un nuevo contexto de nuestra vida social en México, en Querétaro, en nuestro país, ¿no? O sea, trae como un cierto reto la cuestión de pensar la salud de la mujer. Sí, por supuesto, y sobre todo para nos, o sea, tiene que ver también con un ejercicio de participación ciudadana. O sea, las mujeres necesitamos participar más en la construcción de leyes, políticas y programas, porque pues este es nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces nosotras somos quien mejor lo conocemos y quien podemos decir, bueno, lo que necesito es un programa o una política pública o una ley para que me proteja de esto o para desarrollar tal cosa. Entonces tiene que ver con una cuestión también mucho como de participación social. Y pues también en ese sentido, para echar a andar una política y un presupuesto, pues, una política o un programa, es necesario de presupuestos, ¿no? Pero si esos presupuestos son pensados desde que las enfermedades y la salud de los seres humanos es igual, pues resultan a veces ineficientes, ¿no? Se tiene que reconocer como la diferencia entre la salud y las enfermedades de hombres y de mujeres. Entonces, esos presupuestos tienen que ser construidos desde una perspectiva de género que involucre a mujeres y a hombres para que entonces sean eficientes. Si no, pues los datos que mencionamos al principio pues demuestran que no están funcionando los programas. Esto que comentas me hace pensar también en que, bueno, y los hombres, ¿por qué opinamos o por qué estamos también pensando esta situación? Como tú decías, en los últimos años se ha visto cada vez más documentada la relación que existe entre la manera en que se nos educa a los hombres a ser hombres en nuestra cultura y los problemas de salud de las mujeres, claro. Porque estamos permanentemente relacionados hombres y mujeres. Entonces el comportamiento machista, y cuando digo comportamiento machista estoy hablando de un ejercicio de poder a veces muy sutil, de una dominación masculina muy sutil. Hay un autor argentino muy famoso que habla de micromachismos, ¿no? Wow. O sea, no golpea, no maltrata a la mujer grotescamente, sino de manera muy sutil, o sea, ejerciendo un poder muy sutil y estableciendo una relación de dominación sobre las mujeres. Voy a poner un ejemplo muy concreto, en el caso, por ejemplo, de tener relaciones sexuales con la pareja y que el hombre no quiere utilizar un condón, porque dice, no, pues ¿para qué? Si solo tienes relaciones conmigo, yo te amo, dame una muestra de amor. Y de una manera sutil impone su deseo, su manera de tener una relación sexual, y con esto puede conllevar la posibilidad de embarazarla o en una segunda instancia o simultáneamente embarazarla y al mismo tiempo transmitirle alguna infección de transmisión sexual. De esta manera, un comportamiento machista, ¿verdad?, sutil, pues puede estar conllevando un efecto nocivo para el cuidado y la salud de las mujeres. Por eso es importantísimo esta noción de que las gobernadoras, las dueñas del cuerpo, son las mujeres. Y en el caso de los hombres, por supuesto que nosotros también. Pero hasta ahorita la manera en que lo hemos ejercido es de una manera enajenada y abusiva en relación con las relaciones que establecemos principalmente con las mujeres, ¿no? Vale, pues Callejero, seguimos platicando hoy en A la Calle sobre mujeres, jóvenes y salud en el estado de Querétaro. Vamos justo a la mitad de nuestro programa, todavía tenemos una media horita más de plática con Laurita y Gerardo, y bueno, pues estaremos viéndonos en el siguiente bloque de entrevista. Nos estamos escuchando en el siguiente bloque de entrevista. 238-5111 01-800-716-2330, la línea sin costo. Todavía hay tiempo de llamar. Aquí estamos atendiendo todas las llamadas. Aunque no.